llevamos dentro. Nos bulle la sangre con andar de fuego, como los amores de un libro de cuentos. Eres la princesa que espero en el sueño. Hasta que una tarde llegó el caballero que puso en tus labios la vida en un beso. Es la historia dorada de nuestro amor eterno. Este amor tan grande que llevamos dentro, nos bulle la sangre con andar de fuego, como los amores de un libro de cuentos. Eres la princesa que espero en el sueño. Hasta que una tarde